Y damos la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en Facebook. Sabemos que para algunos esa es una mejor opción. Si quieren acompañarnos a todo el culto, estamos en la misma página. Pueden ver información de nuestros horarios, de nuestras actividades. Vamos a comenzar con nuestro sermón de esta mañana, continuando con nuestro estudio de la Carta a los Hebreos, y que tiene que ver con la herencia eterna, una herencia que nos ha sido prometida. Y hablar de herencias, de herencias es algo normal en la Biblia. Es algo que escuchamos a lo largo de toda la Biblia, los herederos. Y de hecho, desde Abraham, antes de ser padre, cuando todavía se llamaba Abraham y no Abraham, ya está preocupado por su herencia y a quién se la va a dejar. De hecho, cuando está hablando con Dios y Dios le dice que va a tener familia, y que lo va a bendecir, le dice, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y el Señor le responde, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Esto está en Génesis 15. Por cierto, tenemos ahí nuestras hojas de trabajo, los que quieran ir viéndolas, si no, ya al rato las estarán encontrando. Nosotros también estamos familiarizados con el tema de las herencias. Es algo que se escucha con frecuencia, que no se habla mucho en familia. De hecho, una de las cosas que alguna vez he comentado con algunos de ustedes es que mi papá tenía algún problema porque por la forma en que estaba escrito su nombre, y fui a ver a un licenciado, a un amigo mío, y le pregunté, oye, ¿tiene problemas mi papá? Y me dijo, lo primero que me dijo, lo más importante es si tiene la herencia, ya escribió su testamento, pregúntale, por favor. Y la verdad es que para mí fue muy incómodo llegar con mi papá y preguntarle qué iba a hacer con sus posesiones. Pero a pesar de esta incomodidad familiar, es un tema con el que estamos familiarizados. Pero el texto de hoy nos habla de una herencia eterna. No es una herencia como todas las otras herencias, es una herencia eterna que Dios, como buen padre, ha preparado con tiempo para sus hijos. No vamos a entrar en detalles muy, muy técnicos en el texto acerca de todo lo que implica un testamento, una herencia. Pero vamos a ver algunos de los requisitos y algunos de los beneficios que nos da ser herederos, valga la redundancia, ser beneficiarios de esta herencia. Vamos a orar. Dios eterno y Padre Santo y majestuoso, te bendecimos por tu amor, te exaltamos por tu misericordia, Señor, por querer compartir con nosotros lo que es tuyo. Ayúdanos a comprender tu gran amor y qué quieres también de nosotros. Espíritu Santo, anhelamos tu guía y poder transformador. Concédenos tu inspiración divina al estar escudriñando el texto que vamos a estudiar esta mañana. Señor Jesús, que eres el Cordero Inmolado, que eres nuestro intercesor, que eres el Hijo Eterno y que nos has llamado amigos y coherederos contigo. Te damos muchas gracias porque nos amas tanto. Purifica nuestra vida. Gracias por tu sacrificio. Ten misericordia de nosotros. Sana nuestro corazón y gracias por compartir lo que el Padre te ha dado. Y gracias, Dios Trino, por darnos tu palabra. Amén. El texto comienza con la siguiente frase, dependiendo de la Biblia que estemos, la versión que estemos leyendo, la Nueva Versión Internacional dice, por eso Cristo es mediador. La Reina Valera dice, así que por eso es mediador. Y con estas palabras y con las que inicia, así que o por esto, nos indica que tenemos que ver todo lo que ha estado atrás para ver por qué Cristo puede ser mediador. Y básicamente hemos visto en todo el libro de los Hebreos, en toda la Carta a los Hebreos, perdón, que Jesús es superior a todas las cosas. Hemos visto, según lo que escribí rápidamente, trajo una mejor revelación, es lo que hemos visto en Hebreos, trajo una mejor revelación, fue superior a cualquier hombre, a cualquier profeta, a cualquier sacerdote, es superior a cualquier criatura celestial, provee mejor esperanza y mejor paz, es la mejor ayuda que tenemos durante las tentaciones, es el que mejor cura nuestra inmadurez, es la mejor cura contra nuestra inmadurez, y es el mejor y único camino al Padre. Es el que ofrece una mejor promesa. Es el que ofrece una mejor purificación. Todo esto hemos visto en Hebreos. ¿Qué más podemos pedir? Y la respuesta es, no podemos pedir nada más. Y estas son las razones por las que podemos ir a Cristo, por las que debemos ir a Cristo. Y quizás algunos de ustedes han estado sintiendo, pero es que parece que los temas como que son repetitivos. Es el mejor, el mejor, el mejor. Y claro, lo que está haciendo el autor de Hebreos está haciendo dos cosas. En primer lugar, está usando la repetición para que nos acordemos de estos temas. Jesús es mejor, Jesús es mejor. Cuando repetimos una cosa, la vamos asimilando y se vuelve parte de nosotros. Lo hemos notado con alguna canción. Alguna canción nos gusta mucho. La primera vez no sabemos la letra, pero entre más la vamos escuchando, más nos vamos familiarizando. Algunas personas les pasa con películas. Están viendo la película y ya sabe cuál va a ser la respuesta de tantas veces que la han repetido, que la han visto. Pero la segunda cosa, y que vamos a ver en unos domingos más adelante, es que nos va a estar utilizando con frecuencia la palabra tomen aliento, esfuércense. Y entonces lo que ha estado haciendo es, nos ha estado dando razones por las cuales podemos tener esta esperanza, por las cuales podemos tomar aliento. Si nada más nos dicen toma aliento, no nos sirve de nada. Pero nos ha dado razones, nos ha dado la razón de que Jesucristo es superior en todas dimensiones, en todos los sentidos, a cualquier cosa creada aquí en la tierra o arriba en el cielo. Perdón. Si necesitamos, condición, si necesitamos, y ahora afirmación, si necesitamos, así que lo voy a decir junto, si necesitamos y si necesitamos a alguien que esté frente a Dios, para hablar bien de nosotros, para interceder por nosotros, nadie mejor que el Señor Jesucristo. Es nuestra única y esto es nuestra mejor opción. ¿Y cómo nos puede beneficiar? ¿Cuál es el propósito de que esté frente a Dios? El texto nos dice, para que los llamados, es decir, nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo, reciban la herencia eterna prometida. La perfección de la obra de nuestro Señor Jesús, aquí en la tierra con su sacrificio y en el cielo intercediendo por nosotros, nos asegura esta herencia eterna. Y es importante saber, conocer que es una herencia eterna. Porque en 2019, yo estaba revisando demasiado, el New York Times publicó un artículo titulado Perder una herencia es fácil porque decir no es difícil. Y habla de muchos ejemplos, pero dice que la mayoría de los herederos ven la herencia, lo que reciben, como dinero gratis. Es lo único que ven. Y entonces se lo empiezan a gastar en autos, en casas y en cosas superfluas. Y dice que casi que mucha gente pierde así el dinero. Y de hecho, la gente que nació entre 1946 y 1964, y sé que hay muchos más jóvenes que ellos, pero a lo mejor todavía no han recibido herencia, casi el 20% de estas personas, que son conocidos como los baby boomers, que recibieron en el estudio, claro, más de $100,000 cada uno, perdió toda la herencia en su totalidad. 20% uno de cada 5 personas le dieron $100,000 o más y se los gastó y no supo en dónde los había dejado. Después de un tiempo es como, ¿y el dinero que tenía? Pero nuestra herencia es eterna, dice la Biblia. Pero nos da otra razón. Porque dice, es el primer para, que es la primera razón, y nos da una segunda razón, dice, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y esto lo relaciona con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos herederos de una herencia eterna, y esta herencia tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesús, como vamos a ver, para ser liberados de los pecados que habían sido cometidos bajo el primer pacto. Y claro que algunos pueden imaginar, puedo imaginarme que algunos pueden decir, bueno, ¿y qué me sirve que me perdonen los pecados? Quizás yo prefiero los $100,000. Porque si me dan los $100,000, aunque los desperdicie, me los voy a gastar. ¿Pero qué nos sirve esto? Perdón. Y no podemos negar que esta es una pregunta genuina. Porque podemos tener cierto grado de placer. Podemos satisfacer nuestros deseos de una forma placentera con el dinero. Pero el dinero no lo es todo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo cuando está predicando en el monte, el famoso Sermón del Monte, uno de los más de las palabras más recordadas de nuestro Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús en Mateo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y de donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla y ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y debemos reconocer, son cosas temporales y nos pueden dar un placer temporal. Nos pueden ofrecer un placer temporal. Y no es malo, Dios lo ha creado. Pero lo que no podemos hacer es abrazar esta realidad material como lo único que existe. Tenemos que empezar a pensar que hay un cielo, que reconocer que hay un cielo donde está Dios. Y que no se trata de un lugar etéreo, un lugar así donde todos somos fantasmas, porque vamos a resucitar. La palabra de Dios hace mucho énfasis en la resurrección de la carne. No vamos a ser angelitos con alitas. Bueno, yo creo que no dice eso la Biblia. Pero no vamos a ser inmateriales. Vamos a tener un cuerpo el cual está diseñado y perfeccionado y santificado para disfrutar todo lo que Dios puede ofrecernos. Y la verdad es que hablar del cielo es difícil en una sociedad, en una cultura en la que se ríe de lo que no puede ver, en la que piensa que todos los aburridos, todos los santurrones van a estar en el cielo, mientras todos los divertidos, los borrachos, los que cuentan chistes, van a estar abajo en el infierno. Bueno, en el infierno, no sé dónde dije abajo, pero en el infierno. Y por más que busque uno las palabras humanas para describirlo, no existen palabras porque es mucho más allá de lo que nuestras palabras limitadas pueden expresar. Y aún así, Juan escribe las siguientes palabras tratando de describir el cielo en Apocalipsis. Dice, la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cromalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilio, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, las joyas. El undécimo con jacinto, el duodécimo con armatista, Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y Juan está tratando de... está profetizando, entonces no está hablando literalmente. O no siempre está hablando literalmente. Pero esas son las palabras que tiene para describir simplemente esta ciudad. Y cuando habla de la alabanza, habla de esta fiesta increíble en la que todos estamos disfrutando y maravillándonos, pasándola bien. Ahora que he estado viendo la serie de vikingos, cuando los vikingos van a la guerra y se van a... y están, saben que pueden morir, ellos están felices porque dicen, vamos a estar con los dioses y después, si peleamos bien, para ellos también ellos tienen una... Pablo habla de dar una buena lucha, pero ellos dicen, si peleamos bien, vamos a estar con los dioses y vamos a estar tomando cerveza y peleando todo el tiempo. Para ellos eso era el cielo. Y puede que suene divertido, pero estar peleando todo el tiempo, la verdad es que creo que la mayoría de nosotros evitamos las peleas. Quizás las cervezas, como, ah. Pero Dios nos ofrece un lugar, un banquete, una fiesta de bodas que va a ser superior a lo que cualquier persona se haya imaginado, en un lugar mucho más lindo de lo que podamos pensar o imaginar. Y esa es la herencia que tenemos prometida, en un lugar hermosísimo, imposible de describir con palabras, con lenguaje humano, en la presencia de nuestro Dios. Pero la Biblia, el texto nos habla de algunos requisitos. Los primeros dos son la muerte y tener posesiones para tener que dejar, obviamente. Dice, en el caso de un testamento, y la Real Academia Española define el testamento como la declaración de su última voluntad, la declaración que de su última voluntad hace alguien disponiendo de bienes y de asuntos que le atañan para después de su muerte. Esta definición es en términos humanos, porque técnicamente Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son eternos y no pueden morir, no van a morir. Sin embargo, su voluntad, su deseo divino, es que recibamos estos bienes que son de su propiedad. Recordemos que al principio Dios creó todo con una exuberancia también casi indescriptible. Todo era bueno, todo era armonioso y se perdió con el pecado. Pero Dios quiere que volvamos a recuperarlo y que volvamos a tener un nuevo principio. Para todos hay una nueva oportunidad mientras Dios nos dé vida. Pero dice que el primer requisito, como ya mencioné, es la muerte. En caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Sé que hace un momento dije que Dios no puede morir, lo cual es cierto. Pero sabemos que el Señor Jesús, voluntariamente, por amor a nosotros, por amor al Padre y por obediencia al Padre, se hizo humano para compartir toda la experiencia humana, las alegrías de estar con los amigos, las alegrías de estar en fiestas, pero también la miseria y el dolor de la muerte, del abandono, de la burla, y para experimentar la muerte. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido morir. Y hay que entender, la muerte de nuestro Señor Jesús no fue por causas naturales ni por algún accidente. No fue por enfermedad, no fue por la incapacidad de defenderse. Dijo Jesús, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Y cuando dice entrego, es porque va a morir. Nadie me la puede arrebatar, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Y después, sabiendo que es Dios, dice, tengo autoridad para volver a recibirla. Perdón, tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús vino voluntariamente a entregar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso a esta herencia que el Padre le da al Hijo, que le da a Jesucristo. Es una herencia que prometió desde el principio y que es eterna y que nos las ofrece a cada uno de nosotros. Y el segundo requisito, que no está en la Biblia, pero que es implícito, es que todo, que es implícito todo este testamento, es que tienes que tener algo para dejar. Si no tienes nada, pues no vas a dejar. Es decir, yo no tengo un avión, no le puedo dejar de herencia a mis hijos un avión, aunque quiera. Si no tengo un Rolls Royce, no puedo dejarle a mis hijos un Rolls Royce. Es más, si no tengo un gato, no puedo dejarles un gato. No tiene que ser caro. Tengo que tener algo. ¿Qué es lo que posee Cristo que Él quiere que poseamos? Y fíjense, es muy una pregunta interesante. ¿Qué tiene Él que quiere, que desea voluntariamente que nosotros también tengamos? Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús nos ofrece una satisfacción total. En Juan 6 dice, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Dios satisface todas nuestras necesidades. Nos ofrece todas sus promesas, las cuales nos dan el valor para enfrentar esta vida, cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Puede ser fácil o puede ser difícil, puede ser muy difícil. También en Juan 16 dice Jesús, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, tengan paz. Dice, y este mundo les va a ofrecer muchas tribulaciones. Y lo sabemos. Un año con COVID. Un año que tiene mi barba. Un año con COVID. Todo cambió. Las economías se están derrumbando todavía. Y como si esto fuera poco, bueno, ya parece que ya tenemos la vacuna. Una tormenta de nieve que nadie esperaba. Atípica. Dios es dueño de todo. Y por más que planeemos nosotros, Dios es el último que da la palabra. Y el mundo nos va a ofrecer aflicción. Con la enfermedad, aflicción. Con la falta de dinero, aflicción. No porque queramos ser ricos, sino porque necesitamos dinero para comprar comida, para pagar los impuestos. Esta semana, el miércoles, comenzó la cuaresma. Y el devocional que estoy utilizando durante esta cuaresma tenía la siguiente reflexión. Que me parece muy apropiada para todo lo que ha envuelto nuestro estudio de los Hebreos. Dice, Espíritu Santo, esta es la oración con la que terminaban. Espíritu Santo, cuando me siento solo, me siento confortado porque tú oras conmigo. Esto lo enseña la Biblia. Cuando estoy silenciado por el sufrimiento, te agradezco que tú oras por medio de ti. Cuando dice que ora con gemidos indecibles. Y Jesús, cuando siento que no hay remedio, me siento fortalecido porque tú estás con el Padre en este momento orando por mí. Y se fijaron que siempre fue conmigo, por medio de mí y por mí. ¡Qué privilegio tenemos como cristianos, como hijos de Dios! Porque Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participa para que podamos llegar a la meta de esta herencia que Él nos da, que Él nos ofrece, para que recibamos toda la herencia de la vida eterna, para que recibamos todas sus promesas. Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando, ofreciéndonos esta bendición. Es lo que tienen y lo quieren compartir con nosotros. Y en tercer lugar, otro requisito, que también es obvio, pues hay un heredero. Y aunque sabemos de casos excéntricos en los que los testadores dejan su dinero no a su esposa, sino a desconocidos, no a sus hijos, sino a personas en el otro lado del mundo, o les dicen, bueno, si te vuelves a casar no te dejo nada, a sus gatos, a sus perros. De hecho, estuve viendo en internet algunas de las historias y hay unas muy interesantes. Voy a compartir con ustedes una más al rato. Pero en los tiempos bíblicos no era así, no eran tan excéntricas las personas. Tú tenías tus hijos y tus hijos eran lo principal. Porque se suponía, bueno, que la madre y el padre de alguna forma compartían, y los hijos tenían la responsabilidad de cuidar de quien quedara. Y como leímos en Job, estaban preocupados. Dice, después de estos sucesos vivió Job 140 años, después de todo lo que vivió, otros 140 años, y llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, disfrutó de una larga vida y murió en plena ansiedad. Perdón, ancianidad, no ansiedad. Perdón, me equivoqué. Y a ellos les dejó su herencia. A ellos les dejó todas las cosas que Dios les había dado. Ahora, Jesús es el único Hijo de Dios. Job tuvo que repartir sus bienes entre sus hijos. Y siempre pasaba esto. Y a veces la tradición dictaba que el hijo mayor recibiera la mitad de toda la herencia y luego los demás hijos se repartían la otra mitad, lo cual puede parecer justo o no, pero era la forma en que se hacía, la forma que dijo Dios. Algunas veces se invirtió, pero todo se dividía. Pero Jesús, como Hijo único, recibe del Padre todo lo que es del Padre. Y Dios Padre ama a Jesús. Dios dos veces escucha que dice, este es mi Hijo amado. El cielo se abre y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. Cuando está siendo bautizado al principio de su vida pública y al final, casi al final, cuando es transfigurado frente a sus amigos que están orando con él. Hay un salmo profético también que alguna vez leímos y que en el libro, en la carta a los Hebreos se repite con frecuencia. Tú eres mi hijo, me ha dicho hoy. Perdón, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Lo ha repetido 3 o 4 veces en el libro, se ha repetido en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Pero lo interesante es que el siguiente versículo dice las siguientes palabras. El Dios Padre, es un salmo profético. Dios Padre, obviamente, a Jesús. Pídeme y como herencia te entregaré todas las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Podemos ver, Jesús recibe del Padre todo. El Padre no le va a negar nada a su Hijo. Y es una relación interesante, es la Trinidad. No es como que Dios se va a quedar pobre, pero la van a compartir de alguna manera que es desconocida porque va más allá de nuestra comprensión. Pero no le va a negar nada a Jesús. Y Jesús no nos va a negar nada a nosotros. Ahora, sé que muchos lo toman como un grito de batalla porque ahora quiero conquistar y ser dueño de la compañía. No está hablando de eso el texto. Hay que leerlo en el contexto. Pero lo interesante es que ahora mismo el Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, ya reinando, y está esperando que llegue el momento en que sea completado su reino, en que sea pleno su reino. No es porque sea incapaz de hacerlo ahora, sino dice la palabra de Dios porque está esperando para que muchos sean salvos. Y en ese momento el enemigo va a ser destruido y el reino perfecto y glorioso de Jesús va a ser total, absoluto, y eso quiere compartir contigo y conmigo. Pero dice el texto, sigamos con el texto y más bien regresamos un poco al principio, dice que Jesús ha muerto para hacernos benefactores de la herencia. Y nos dice que parte de esta herencia es que nuestros pecados son anulados de la pena que acarrea el primer pecado. Y el texto sigue en Hebreos, más en los siguientes versículos. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y Jesús nos da como herencia el perdón. Y parece que es algo no, de hecho, es algo no físico, pero es algo que nos da un beneficio eterno. Y es interesante porque es interesante el vocabulario que utiliza el autor de Hebreos, de hecho, que Dios a través de su inspiración permite que se utilice, porque la palabra testamento y pacto en griego, en el griego que se escribió la Biblia, el griego koine, es la misma palabra, diatekei. Entonces, el pacto que hizo era parte de la herencia, la herencia que vamos a recibir es también un pacto que Dios está haciendo con nosotros. El pacto que Dios hizo con Moisés fue sellado con sangre de los animales sacrificados. El pacto que sella la voluntad de Dios de perdonarnos y ofrecernos la vida eterna fue sellada con la sangre del Cordero insuperable en el tabernáculo celestial. Y el resultado es el perdón eterno de nuestros pecados. La muerte de Jesús nos limpia y nos capacita para recibir la herencia eterna y estar en la presencia de Dios. Y la razón por la que Jesús nos limpia e intercede continuamente por nosotros es porque Él quiere compartir los tesoros celestiales con nosotros. La Biblia nos dice que Jesús ya no nos llama siervos, sirvientes, esclavos, sino nos dice amigos. Pero aún más, Romanos nos explica que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y la Biblia habla abundantemente de esto, de los beneficios que reciben los herederos. No voy a ser exhaustivo, pero voy a nombrar algunos de ellos. En primer lugar, bueno, somos coherederos con Cristo. Esto es por gracia, es por medio de la fe. Recibimos salvación y vida eterna. Tenemos derechos completos como hijos legítimos de Dios. No somos hijos de segunda clase. Heredaremos la tierra, heredaremos el reino y todas las cosas. Heredaremos al Señor mismo. Y ahí tienen en sus hojas de trabajo todas las citas para que corroboren esta parte. Esta es la última sección antes de la conclusión. Y culminamos con las palabras del rey David. Preciosa herencia me ha correspondido. Preciosa herencia me ha correspondido. Esa es la herencia que nos ha sido prometida y que vamos a recibir si seguimos adelante. Y con esto llegamos a la conclusión. La herencia que vamos a recibir es invaluable. Jesús ha hecho todo para que la podamos recibir. Y debemos estar listos para recibirla y disfrutarla. Ahora, en 2017 fue publicada una nota de un señor que se llamaba Tomás Martínez, que huyó, es una larga nota, pero la resumí, huyó de su país, que es Chile, porque creía que la policía lo estaba siguiendo porque había firmado unos cheques en blanco, y no tenían fondo. Entonces él se escapa de Chile, se va, y se va a Bolivia, porque piensa, bueno, ahí no me van a encontrar, pero está viviendo en la calle porque no tiene absolutamente nada. La policía lo encuentra, los agentes de policía, y se acercan, lo reconocen, y dicen, sí, sí, esa es la persona que estamos buscando. Se acercan y él piensa que lo van a meter a la cárcel. Entonces él se echa a correr desesperado. Estaba dormido en la banca de un parque porque era su casa. Esa era su situación. Tomás pensó que lo querían apresar y salió huyendo a toda velocidad. Lo que no supo, porque no quiso escuchar, es que su ex esposa había muerto en Chile y le había dejado como herencia 6 millones de dólares. Y la policía, no sé si lo sigue buscando, no encontré una actualización, pero hace algunos años, estaba buscando todavía a este hombre para darle la noticia de que había recibido esta herencia, pero él salió huyendo. Y muchas personas tienen la idea de que servir a Dios es inaceptable porque piensan que es ridículo, que nos va a coartar de libertad, porque los principios de Dios no coinciden con los principios del mundo. ¿Y qué hacen? Hacen lo mismo que Tomás. Salen huyendo sin saber que Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros, para cada persona. Pero si escuchamos el mensaje del Evangelio con atención, nos daremos cuenta de que nos ofrece una vida superior, una vida plena, una vida eterna con Dios Padre. Esa es la herencia que se nos ha prometido y que nos espera. No huyas. Mejor disfruta y recibe todo lo que Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque en ti encontramos paz, Señor, y porque sabemos que tu buena voluntad es que recibamos y compartamos todo lo bueno que tú has creado. Este mundo está caído y encontramos en él sufrimiento, desesperación, angustia, enfermedades. Pero tú nos llamas a perseverar. Nos llamas a que tomemos ánimo. Y Señor, al saber la gran recompensa, la corona que nos espera, el conocerte cara a cara, en realidad nos llena de esperanza en este mundo. Bendito seas, fortalécenos, Señor, y ayúdanos a no huir, sino a escuchar y a recibir por fe lo que tú nos ofreces. En el nombre poderosísimo de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Amén.